dónde? Allá en el baile. Tiempo suplicándote pa' que vuelvas conmigo. Todo el tiempo te he rogado y como a nadie le rogué. Tanto tiempo suplicándote pa' que vuelvas conmigo. Todo el tiempo te he rogado como a nadie le rogué. Pero el tiempo lo he perdido porque no quieres volver. Todo el tiempo lo he perdido, porque no quieres volver, porque no quieres volver, todo el tiempo lo he perdido. Como sabe que la quiero, se vale de la ocasión. Como la he querido mucho, la chacha ya se ha creído. Como sabe que la quiero, se vale de la ocasión. Como la he querido mucho, la chacha ya se ha creído. Juega con mi corazón, tan bueno como yo he sido. Juega con mi corazón, tan bueno como yo he sido. Tan bueno como yo he sido, juega con mi corazón. Y esto me hace recordar a mi compadre Tulio Blanco Cadena y a mi hermano Juancho Miguel Durán. No hay chorro que no se adelgace. Camilo, vámonos pa' pastillar. Yo sé bien de que mañana lograrás arrepentirte, pero otra seguramente será dueña en mis cantares. Yo sé bien de que mañana lograrás arrepentirte, pero otra seguramente será dueña en mis cantares. Llorarás por lo que hiciste, será demasiado tarde. Llorarás por lo que hiciste, será demasiado tarde. Será demasiado tarde, llorarás por lo que hiciste. Las cosas valen bastante cuando ya se hayan perdido. Entonces cuando ella dice que reconoce su error. Las cosas valen bastante cuando ya se hayan perdido. Y entonces cuando ella dice que reconoce su error. Dice que ella no sabía que el mío era buen corazón. Dice que ella no sabía que el mío era buen corazón, que el mío era buen corazón. Dice que ella no sabía. ¡Ay, paso de mi alma!